教えてよ、教えてよ、その仕組みを。僕の中に誰かいるの。壊れた壊れたよ、この世界で。君が笑う何も見えずに。 Pues ahí en el programa todavía y bueno, vamos a seguir escuchando más musiquita. Y todavía está el programa empezando. Ah, ya saben, Lola que se pone de sensible. Pero bueno, aún hay bastante programa. Gracias Vocaloid Warrior. Gracias Vocaloid Warrior. Así que ahora sí, vamos a seguir con la musiquina del primer corto musical. Y yo regreso. No se vayan, chicos. 対楽しいから、元気になるから、だから絶対。 Sí, pasó la música o no pasó la música. Porque claro que sí, aquí Lola troleándome desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¡Ah, Lola! A ver, saludito, antes, porque ya me están pidiendo música y todavía ni lo saludo ni nada. Y hola, ¿cómo estás? No, no, no, directo. Quiero esto, no. Saludos para Overworld Rock, para Claire Nakura, que está de este lado, para Vocaloid Warrior, para Furumi 11, para el Nosito 94, para Hikari Dark, para mande para ya valió que sí. Acá está, para Juan Serrano, para Julio Mármol, para Tamashi Bombonichan, para Renato Resinos, que me dice que anda en el tráfico en Guatemala. Para Frozen Tales, que también ya me pidió su canción. Ahorita la pongo. Para Facu Julián, que me dice que anda resfriado. Y saludos hasta Argentina, Buenos Aires. Para Vladichi, que también andaba por ahí. Yo vi que andaba por ahí Vladichi. Por ahí andaba Vladichi. No sé en dónde, pero yo vi a un Vladichi. Que yo sé que es quien me ayudó con el tema del día de hoy. Y creo que han sido todos los que están y están todos los que son. Bueno, a excepción de los chicos que andan quizá a través de alguna aplicación así en silencio, ya saben, en esa cuestión de que el jefe no me cache. Así que para todos ellos, gracias por estarnos aquí sintonizando. Como ya les dije, el tema. Sí. El tema del día de hoy son reencarnaciones. Hablaremos de las reencarnaciones, de esas donde la gente recuerda sobre su vida pasada. Y no sé si alguien haya escuchado sobre este tipo de cosas. La situación que se hizo sobre esta es que hubo una serie de investigaciones de niños, sobre todo niños menores de 7 años, que empezaban a recordar lo que habían sucedido, qué les había pasado, cómo les había ido en sus vidas anteriores, quiénes habían sido, si habían sido actores, cómo habían muerto, si murieron de alguna forma agradable, se murieron de alguna forma poco agradable. Y pues todas estas situaciones medio extrañas. Por acá en el Facebook me dice Juan Serrano: yo reencarno en un joven japonés y recordar quién soy, parezco Shadow. Julio C. Mármol dice: no sé de casos de reencarnación en la vida real, pero en un mundo ficticio podría mencionar The Hawkman de la DC Comics, que recuerda su primera vida cada vez que reencarna. En este caso, su primera vida fue el antiguo Egipto. Otro personaje ficticio de anime, Green Yusuke Takasaki y Midori Chitos, y realmente todo es posible. Y no dudo que en la vida real existan las reencarnaciones. Oh. ¿Cuál es el tema reencarnaciones? Pero vamos a empezar con el temita. Resulta ser que durante la década, durante más de una década, el doctor Jim Tucker, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento neurológico de la Universidad de Virginia, estuvo estudiando los casos de niños que por lo general, como les había dicho, comprendían edades de los niños de 2 a 6 años que aseguran recordar una vida pasada. En este como estudio afirma que aproximadamente el 70% de los niños dicen que murieron con muertes violentas o inesperadas en su vida anterior. Los varones representan cerca de 3/4 de esas muertes, casi exactamente la misma porción de hombres que mueren por causas no naturales en la población en general. Una de las cosas curiosas que estuve leyendo es que, por ejemplo, estos niños suelen reencarnar con algunas cicatrices, algunas cicatrices o algunas marcas de nacimiento donde fueron heridos o donde fueron lastimados antes de su muerte, es decir, tienen alguna cicatriz o de alguna u otra manera volvieron a tener esa cicatriz, ya sea que, por ejemplo, lo asesinaron en el pecho, ¿no? Y cuando él vuelve a nacer, bueno, renace y crece, por alguna razón, una de dos, o le aparece una mancha ahí, o le aparece algún tipo de lunar por ahí, o conforme va creciendo, de alguna u otra manera adquiere esa misma cicatriz que tuvo en su vida anterior. Aunque la reencarnación es parte de algunas culturas religiosas, el Dr. Tucker cree que no existe una correlación entre el sentimiento de la vida pasada y las creencias religiosas o de la familia en cuanto a reencarnación. Uno de cada 5 niños en el mundo es seguro experimentar la vida pasada. Dicen recordar alguna cosa, ya sea intermedia de su vida o en el tiempo entre que empezaron a tener como recuerdos hasta la muerte. Aunque no hay una visión coherente de lo que puede hacer en algunos casos, algunos también alegaron estar, de los que entrevistó el Dr. Tucker, aseguraron estar cuando murieron en la casa de Dios, mientras que otros afirmaron que después de muertos se quedaron en el lugar donde fueron asesinados o donde murieron antes de volver a la vida. Más investigaciones después, el Dr. Tucker ha demostrado también que los niños generalmente tienen un coeficiente, estos niños que tienen esas conciencias de una reencarnación, tienen por lo general un coeficiente intelectual por encima del promedio y no poseen ningún tipo de trastorno mental, es decir, ningún problema de autismo, ningún problema de ningún otro tipo, nada de ese tipo de cosas, o emocionales, nada de cuestiones mentales fuera de lo normal. Tampoco parece ser que sea alguna cuestión de situaciones, una disociación de, ya saben, situaciones familiares dolorosas o algún trauma infantil, nada de eso tiene que ver con este tipo de estudios. En los últimos años, el Dr. Tucker ha estudiado más de 2.500 casos, entre ellos uno de un chico. Ahí está. Uno de un chico que fue bastante sonado. El chico llamado Ryan, un muchacho de Estados Unidos, del medio oeste de Estados Unidos, que afirma que es la reencarnación de un hombre que murió hace más de 50 años. Este hombre es llamado Marty Martin, que era productor de películas que llegó a convertirse en un poderoso agente de Hollywood. Y bueno, este niño empezaba a recordar todo este tipo de situaciones, cómo había vivido y todo este tipo de cosas. Y en determinado momento el niño le dice a su mamá que, bueno, tiene algo que decirle y que él solía ser alguien muy importante, que quiere volver a su casa, que le empieza a dar detalles sobre cómo vive. Sin embargo, la mamá, pues entre asustada, preocupada y demás, decide quedarse callada. Hasta que como que el niño empieza a darle tanta información que la mamá decide ir a una biblioteca a buscar el nombre pues de este personaje que insiste su hijo que él fue. Ay, Dios. Y bueno, más tarde tendrán que avisarle al papá sobre que ha sucedido una situación por ahí con su hijo. Que pues resulta ser que quizá es la reencarnación de Marty Martin. El papá decide llevar al niño con este doctor, con el doctor Tucker, el cual empieza a estudiar al joven Ryan y le empieza a dar detalles que definitivamente no, ¿cómo se dice? Pues que no se daban a la luz, por ejemplo, que este actor tenía dos hermanas en lugar de una, que era como la hermana conocida, y la otra que había decidido quedarse como en el estado de que no me conozcan. Había empezado el niño también a contar los cuatro distintos matrimonios que había tenido, con cuántas esposas, cuántos hijos había tenido, e incluso rectificó la fecha de su propio nacimiento, insistiendo que él cuando murió tenía 61 años de edad y no 59, como se había dicho, porque su acta de nacimiento fue un poco modificada. La situación fue que este niño Ryan fue estudiado hasta todavía recientemente ha sido estudiado en cuanto a sus las cosas que dice. Sin embargo, el niño ya tiene más de 10 años y este niño ha empezado a olvidar la mayoría de las cosas, y es algo muy normal. Fíjense que haciendo un poco de memoria, a mí hasta cierto punto me decían mi hermana que estudió pedagogía y tiene bastantes amigas psicólogas, que les preguntara a mis hijos, ustedes ya saben, tengo dos pequeñitos, que les preguntara a mis hijos antes de que cumplieran los 6 años si se acordaban quiénes habían sido en su vida anterior, y o si me habían dicho algo sobre su vida anterior. Y curiosamente sí me dijeron algunas cosas. Sobre todo el chiquito ha sido bastante detallista. Ya no lo recuerda, ya no lo dice, pero sí había sido bastante detallista en cuanto a algunas cosas que no son como como frases o comportamientos normales o algo que tenga en la mente un niño de esa edad. Son como detalles curiosos. Por ejemplo, antes de que cumpliera 7 años mi hijo, el mayor, le pregunté qué había sido de chico, y él me decía que él era muy trabajador. Eso fue lo que me dijo, él era muy trabajador y que le gustaba mucho el dinero. Y fue algo muy curioso ver incluso sus comportamientos cuando lo ponemos enfrente de una computadora, o por ejemplo cuando va de repente a la oficina de papá y cómo se sienta en la silla. Se sienta como si fuera todo un ejecutivo, la forma en la que come, o sea, como que todo es muy detallado en este tipo de cosas. Pero no me dijeron nombres ni más allá. En cuanto al más chico, es algo curioso porque Hace un tiempo jugaban este juego que se llamaba... ¿cómo se llama este? De los muñequitos que son como saquitos. A Little... No me acuerdo cómo se llama este videojuego, pero son unos saquitos de niveles. Y resulta ser que en una de los tantos mundos que tienes para como para entrar, que porque puedes crear mundos, hay un como personaje que como que no tiene piel o algo así, pero se ve un poco grotesco. Y de la nada volteó y me dijo, mamá, así es como yo dejaba a mis enemigos. Y para mí sí fue así como que, ¿qué? Espera, ¿de qué me hablas? Y bueno, más tarde hablando con Wikimogo le decía, es que ¿cómo ves que me dijo esto mi pequeñito y que no sé qué? Y me dijo, sí, también ya me había hecho este tipo de comentarios, me había dicho que él tenía muchas mujeres y que le daban comidas elegantes cada cierto tiempo, o sea, y así hilando todos sus comentarios y la forma en la que nos decía que él medio vivía, por lo que entendemos o por lo que nos dio a entender, resulta ser que era uno de esos gladiadores. Si ustedes tienen alguna noción sobre los gladiadores, recordarán que a los gladiadores, bueno, se les dejaba que tuvieran mujeres para poder, pues, hacer sus necesidades carnales, se les daban festines y eran ganadores. Y también desollaban vivos a sus enemigos en algunas ocasiones. Y bueno, no tenían como... O sea, todo esto era mientras ellos siguieran ganando, ¿no? Entonces, para mí sí fue bastante fuerte darme cuenta de las diferencias como de reencarnaciones que había tenido estas dos pequeñas vidas que están, pues, conmigo, ¿no? Pero fue algo curioso. Así que vamos con un bloquecito musical en lo que... como que seguimos con estas cosas. Y si ustedes tienen alguna historia así, déjenmelo saber, quiero saber, déjenmelo, coméntenmelo y todo eso. Sí, era como gladiador espartanesco, no sé. La verdad sí me aterró. Ahorita ya tiene 6 años el chiquito, entonces ya no es como tan fácil que lo recuerde. Pero sí era un gladiador, sí nos asustó. Bueno, ahora sí, vámonos con música. Recuerden en el chat, pídanme su pedido... @umachan para que cache que ahí me están haciendo una solicitud de pedido ahí en el chat, digo ahí en Facebook, bueno, directamente a mí o en el post, ahí también los veo. Saluditos para Ringo Chan, que ya también está de este lado, Brandy Jonas. Voltage 最大の止まらない感情を抱いて now 目覚めような視線でもうこれ以上見つめないで戦争ならとっくに捕虜だマイナスイメージのセンサークラッシュされるウィンク一つで締め付ける地盤でさらに疲れ I'm getting nervous of the more You are shining me You got shot not just for I'm getting nervous of the penis Don't take home no night You don't take home your goal Trabajar hoy. Vamos a intentarlo de otra manera, así que no se preocupen sus músicas, sus canciones, perdón, las voy a hacer que pasen. Nada más que denme chancecito a ver cómo le hago. Porque de plano sí, Lola está en su plan de no voy a trabajar. No voy a trabajar, me quieren asustar.Así que, a ver. Ahí vamos otra vez. この瞬間この場所がスタートイメージしてみよう何ができるのかな信じられない出来事だってあるもっと超えてゆけるねゼロから生まれる全て輝いてあの空思い切り羽ばたきたい最高のスマイルで笑いながら最高未の世界へと今飛び出そうよ未来を選び決めるのは自分夢を追いかけてゆこう泣く日もあるそれは大事な君といると楽しくなれるよどんな時だって一緒にいたいんだ伝えられない言葉抱きしめてそっと思い飛ばしたどこから生まれてくるの不思議だね気づいたら捕まえて離さないで最強の出会いだね誰よりもまっすぐにたとえ世界の全て変わったって真実だけは変わらずにあるよ夢を目指して行こう忘れないで星座が示す道が雲を追ってもゼロの自分へと帰ればいい見つけられる 光の先へ。